soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. A ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario, Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días. Hoy estamos en la peluca de Sarmiento, zona sur, saliendo a la mañana. Son más o menos las 11 de la mañana. 11 menos algunos minutos, acá está, las 10:58 de la mañana y estamos saliendo en este horario por razones futbolísticas principalmente, pero nos vamos a encontrar, vamos a volver a salir como siempre a la tarde, a las 3 de la tarde o en cuanto termine el partido de Argentina. No sabemos si va a terminar puntual, habrá largo, qué va a pasar, pero bueno, acá estamos. Buenos días Néstor, Nancy, Ever y allá Víctor en los controles. Buenos días, esperemos festejando hoy a la tarde, ¿no, Ever? Seguramente, yo creo que hay mucha confianza en que eso pueda suceder de esa manera, ¿no? Buenos días, está el día muy lluvioso. Horrible, sí. Aún así madrugamos, ¿no? Madrugamos para estar acá presentes en la radio y hacer con mucho placer y gusto este programa. La tenemos acá a Nancy en la mesa por primera vez y a Víctor en los controles, ahí manejando todos los equipos. Estamos en la peluca de Sarmiento. Está Nancy, zona sur. No la escucho. No. Ah, no la escuchamos. No, ¿podés saludar? Buenos días. Ahí está, nos faltó bastante. Nos faltó Noelia, que está rindiendo un examen, pero nos dejó un audio para escucharla, para tenerla presente. Fuerza Neo, y que le salga todo bien. Bueno, vamos a escucharla entonces. ¿Qué te parece? Dale, a ver qué nos dice Noelia. Con el editorial grabado para todos. Qué grande Noelia, ¿eh? Ella fue a rendir, pero dejó su editorial grabada. Su aporte para el programa. ¿Llega para el partido de la selección? Sí. Espero que sí. No sé. Supongo que se suspende todo a esa hora. Sí, se queda se para el mundo. ¿Hoy hay gol de Messi o no hay gol de Messi? De 17 días. En las escuelas de la provincia de Buenos Aires no se observaron cambios. Lo que debió ser un hito en la lucha por la educación pública de calidad a partir de la mejora en las condiciones laborales se vio truncado. Cuando los dirigentes sindicales levantaron el paro, este tenía una adhesión mayor al 80%. ¿Cómo hicieron para levantar la huelga? A través de la desinformación, llamando asambleas a las apuradas, presentando en sus discursos tendenciosas palabras donde se destacaba el gran esfuerzo del gobierno provincial. Así lograron que en varios distritos muchos afiliados levantaron la mano a favor de volver a las aulas, aún sin saber cuánto iban a cobrar o qué mejoras verían en las escuelas. Tiempo después, al cobrar el significante aumento, los que tienen la suerte de cobrar en término, solo abundan las quejas, más aún al ver que IOMA no le cubre prácticas de salud mínimas, al ver que no hay ningún fondo escuela y también cuando la mayoría de las escuelas siguen en paupérrimas condiciones edilicias. Muchos compañeros se han resignado a trabajar todo el día para llegar a fin de mes, corriendo de una escuela a la otra, sin tiempo para corregir, pensar actividades o realizar proyectos extracurriculares. Corriendo y tachando los días que faltan para el siguiente feriado. Corriendo con el estrés de la labor cotidiana. Sin tiempo ni energía para organizarse con sus colegas, repensar su actividad, dialogar con la comunidad, recordar sus derechos como trabajadores. En este contexto, nos preguntamos, la propuesta, ¿fue superadora? ¿Tenemos la escuela pública que merecemos? ¿Valió la pena? Quienes creemos y sabemos que no fue una propuesta superadora, quienes pensamos que la escuela pública debe mejorar, pero creemos que el esfuerzo de los 17 días valió la pena, tenemos la obligación de hacernos ese tiempo que nos falta para reclamar, para unirnos, para organizarnos y luchar. El gran interrogante es ¿cómo? Evidentemente necesitamos encontrar la forma de trabajar con la comunidad, aprender a luchar juntos y organizados, y enseñar con el ejemplo que el conformismo es la base de la opresión. Realmente, queremos... Bueno, ahí estaba el editorial a cargo de Noelia, que habla del conflicto, gran conflicto que tuvimos a principio de año y esa gran lucha que llevamos adelante los docentes por la educación pública, en defensa de la educación pública, en defensa de nuestros derechos como trabajadores y en defensa de nuestros alumnos para que también tengan la educación que se merecen. Y cómo no fue un conflicto cerrado, ¿no? Porque más allá del aumento salarial, de que se votó volver a las escuelas con estas características que decía Noelia, ¿no? El día de la votación, no sé qué les pasó a ustedes, a mí. Yo me entré muy sobre la hora, compañeros que no pudieron ir a las votaciones de la asamblea, me acuerdo que fue un viernes, que teníamos en Almirante Brown una movilización a consejo escolar con escuelas, en particular en la media 5 de Longchamp, donde trabajo, había una asamblea con padres, con alumnos, docentes, auxiliares, y nos enteramos así, sobre el puchito, y salimos corriendo a la asamblea, y bueno, después pasó esto de que se levantó el conflicto por votaciones, que en Brown fueron con muy poco margen de diferencia entre el sí y el no. Pero más allá de eso, las condiciones de trabajo continúan siendo las mismas. El famoso fondo escuela nunca apareció. Seguimos muchos docentes sin cobrar nuestro salario en tiempo y forma. Seguimos con problemas de infraestructura, de mobiliario. Todo esto que, y por supuesto, el sueldo que, como decíamos algunos en las asambleas, no nos alcanza. Que la inflación iba a continuar y que el aumento no era lo que esperábamos, no era lo que necesitábamos como trabajadores. Sí, así es. Sí, bueno, lo de la resolución, por lo general suele suceder eso, ¿no? O sea, que por ahí cuando desde las conducciones digamos, ya está decidido que se salga de conflicto, que se apruebe lo resuelto en esas negociaciones, por lo general sucede eso, ¿no? O sea, se avisa muy sobre el pucho que se va a organizar la asamblea. Aún así, igual fueron bastante participativas. Sí, fue grande. En sí. Varela éramos muchos compañeros. 450. Bien, bien. También gracias a las redes sociales. Sí, sí, eso colaboró mucho eso. A último momento muchos se acercaron, aunque a los no afiliados no los dejaron entrar. Uh-huh. También fue un conflicto, por lo menos en Varela. Sí, sí, en que general. Que simplemente querían escuchar, para estar informados. Un poco de miedo, ¿no? De que los compañeros informen y participen y empiecen a vivir la vida del sindicato, ¿no? ¿Qué dirían, ¿no? los viejos anarquistas sobre esta situación, ¿no? De que se le prohíba a trabajadores participar en una asamblea. Bueno, pero más allá de eso, además de eso contribuyeron, bueno, podemos llamarlo maniobras, ¿no? A veces la forma de comunicar la negociación es un tanto engorrosa y se mezclan con diferentes tipos de ánimo. El tema es que por lo general cuando te comunican cuál es el arreglo no se entiende, es confuso, y como no te lo dan con tiempo antes porque uno lo pueda leer y analizar, eso se mezcla con diferentes ánimos entre los compañeros y más las influencias que tienen que ver por ahí con las voces de las agrupaciones, etcétera. Confluyó en que muchos levantaban la mano, como decía el editorial, sin saber realmente si eso era lo que, por lo que estábamos peleando. Sí, hay algo que tienen claro las burocracias, son tener ese timing como para poder lograr en el momento adecuado este consenso, que no es a veces muy meditado, porque justamente lo que no dejan es tiempo para meditar, pero tienen el timing como para hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Donde hay un quiebre o una posibilidad de duda de los compañeros, ellos entran con este discurso derrotista y quizás aprovechan la situación. Después viene al tiempo la desilusión, pero bueno, me parece que también es una experiencia de las agrupaciones que queremos transformar el sindicato, de cómo podemos, en momentos que estamos de auge y de lucha, poder confirmar en nuestros compañeros ese ánimo de pelea que a veces es fluctuante, ¿no? Va cambiando a medida del conflicto y que nos cuesta sostenerlo en el tiempo. Sí, fue un conflicto largo, fueron los 17 días, pero está bien que cada escuela es un caso particular, pero había una adhesión bastante grande a continuar con el paro y se venían tomando medidas muy interesantes. Yo escuché compañeras de GLEU que comentaban que habían ido casa por casa a hablar con las familias para explicarles qué pasaba con el conflicto, por qué no había clases. No le tengamos miedo a la comunidad, por favor, claro. Porque eso también es algo que se encargan de difundir, ¿no? Que son nuestros enemigos, que están en contra nuestro, y cuando uno habla, cuando uno discute con los padres, se encuentra que la realidad de ellos es como la nuestra, o sea, no estamos lejos de ellos, somos parte de la comunidad educativa, y esto que vos decís es muy interesante. Y además es necesario, ¿no? Hacerlo. Creo que la posibilidad de poder lograr mejorar la escuela pública es justamente si lo hacemos de la mano de la comunidad, de los padres. Si no, se va a retroceder en función de el funcionamiento de la misma escuela pública. No solamente cómo funciona la escuela, sino vamos a retroceder nosotros como colectivo de trabajadores. Es muy probable que desde los poderes intente utilizar justamente cierto descontento, a veces con cierta base de razón de los padres, pero muchas veces agitado, ¿no? Desde distintos lugares. Para que puedan, haber una embestida contra los trabajadores de educación, no solamente docentes, sino docentes, auxiliares, ¿no? Recordemos que el tema de la movida de a los poderes, a todos los que tienen poder, les jode mucho que los trabajadores tengan derechos. Eso es así acá y en la China, en cualquier lugar. Históricamente, sí. Y siempre está, desde los 90, que por ahí es el momento más se visibilizó el combate contra los derechos de los trabajadores. Siempre estuvo, fue como algo preciado por el poder, los derechos de los trabajadores de la educación, quitárnoslos, ¿no? De hecho, en otros lugares del mundo, el primer mundo, ya se ha arremetido contra los derechos de los trabajadores de la educación. Y bueno, tenemos que estar atentos, ¿no? Y la posibilidad de mejorar la escuela pública es si lo hacemos con la comunidad. Muchos padres y alumnos ignoran las verdaderas condiciones laborales en las que estamos tanto docentes como auxiliares. Falta comunicarles realmente cuáles son las condiciones de pago, de trabajo. Sí, porque de las condiciones edilicias o de mobiliario y esto, los chicos saben bastante. Yo en el colegio, en el Ex Nacional, la tarde, Ex Comercial, trabajo, tengo una hora que tardamos más o menos, promedio, entre 15 y 20 minutos en encontrar sillas para que se sienten todos los chicos. Entonces, de esas cosas sí saben. Por ahí falta esto que decís, Nancy, de que se entienda bien qué conlleva nuestra labor y qué se nos da de sueldo en contraposición de todo lo que hacemos y demás. Nosotros, los auxiliares, y por ahí un poquito relacionado con lo que charlamos la vez pasada de los comedores, pensar esto de los docentes que estamos en la escuela, los auxiliares que le dan de comer a los chicos que comen ahí, y las familias que cuentan con el plato de comida de la escuela para tener por ahí una comida firme. Somos todos, nos está pasando a todos lo mismo, somos todos parte de lo mismo y ahí podemos ver en concreto esta necesidad de juntarnos, charlar, hacer, accionar y demás. Y en esto de la necesidad de accionar, bueno, ahora nos vamos a encontrar con el receso invernal y qué es lo que va a pasar después del receso invernal, porque hay mucha bronca en las escuelas. Viene un balance, ¿no?, que estamos haciendo de la anterior lucha y ya nos vienen nuevas luchas, y me parece que ahí tenemos que sacar el balance positivo de lo que fueron las luchas anteriores y ver cómo la vamos engarzando con esta posibilidad de poder salir a luchar nuevamente por nuestros derechos, ¿no? Si podemos hacer de estas construcciones que empezaron a nacer en la etapa anterior, de acercarnos a la comunidad y poder ya ir construyendo ese lazo con estas cuestiones que vos planteabas recién, Sabrina, me parece que vamos a tener posibilidades de triunfo mucho más factibles que lo que pasó anteriormente. O sea, que realmente podamos triunfar, realmente podamos conseguir un cambio verdadero para la educación pública. Va a ser duro, sobre todo porque tenemos a dirigencias que quizás no nos acompañan con la fuerza que debería, pero me parece que es el camino que hemos decidido andar y es un desafío que tenemos que asumir, ¿no?, como trabajadores de la educación. Y qué importante esto que decís de rescatar lo que hicimos a principio de año y tomarlo como una continuidad, porque fue mucho esfuerzo y fue muy positivo, más allá de que no nos alcance, de que muchos creamos que había que continuar y demás. Fue muy positivo porque nos encontramos muchísimo en la calle, compartimos cosas, aprendimos cosas y bueno, hay que darle una continuidad a todo eso que fue lo que nos hizo crecer y que nos dio entusiasmo para continuar este año viendo el año desde otra manera. Y bueno, y en ese sentido los UTEBAS combativos han largado actividades y paro para el no inicio. Ahora un paro para el 16, ¿no? El 16 de julio, ¿no? UDOGBA también, si no me equivoco. Es UDOGBA y en el plenario de delegados con mandato de base que se hizo en La Plata ya hace 10 días, salió como mandato desde las bases acompañar el paro de UDOGBA y el no inicio, sostenerlo. No acompañar el paro de UDOGBA, sino tener una política propia, ¿no? Sabemos las contradicciones que tiene UDOGBA, digo, está claro que es un gremio de la CGT y que está tomando una perspectiva de lucha que tiene que ver más que nada con el enfrentamiento de Moyano con el gobierno y que, a nuestro entender, esa instancia no tiene que ver con los intereses de los trabajadores, sino de disputas políticas, pero ante un sindicato o frente gremial que no está haciendo nada, es la posibilidad, la herramienta que nos está dando a los trabajadores de poder salir a luchar por nuestros derechos. Salió el mandato desde las bases, en colegios, por ejemplo, de Florencio Varela, en el caso de la Media 9, donde compartimos acá con algunos docentes, en asambleas de escuela esta semana, los docentes decidieron hacer ese paro junto con asambleas llamando a los padres para repetir la experiencia de principio de año y para, bueno, preparar el no inicio, ¿no? Que no sea una medida así que nos distancie de la comunidad. Y realmente esto que vos decías, el encuentro, ¿no? Cuando uno hace asamblea en la escuela empieza a sentirse fuerte, ¿no? Uno ve que esos compañeros que estaban dudosos y que están pensando qué hacemos, cómo salimos, cómo vamos a luchar, Al mirarse las caras, al poder hablar, sienten fuerza, se sienten acompañados, ¿no? Y me parece que es una práctica que de a poco tenemos que ir llevando de escuela por escuela. Quizás el camino es ese, ¿no? Transitar las escuelas en las cuales no trabajamos, ¿no? Asumir que es nuestra responsabilidad la que nos toca en este momento, ¿no? Y contagiar a los compañeros para que podamos tener una práctica sindical mucho más democrática, ¿no? Sí, después que en cada distrito tiene sus características. No es lo mismo un distrito en La Plata, por ejemplo, que acá Almirante Brown u otros. Y pensar eso, las actividades que se puedan hacer en relación a las posibilidades que tenemos. Pero con esto que vos decís de pensarnos trabajando, participando y caminando las escuelas también. ¿Qué les parece si nos vamos a un tema musical? ¿Vamos cerrando este bloque? Dale. Nos quedamos pensando y aceptamos y esperamos sugerencias en el Face de la radio. Los otros que pronuncie el olvido en mi cámara. Let that rock and roll. Beyond the gravity. Bloque de la peluca de Sarmiento. Te contamos que podés enviarnos WhatsApp o mensaje de texto al 15 59 76 47 40, 15 59 76 47 40. La peluca de Sarmiento Zona Sur MB es el face del programa de la radio. Esperamos sugerencias, comentarios, pedidos de canciones, de temas a tratar. Después estamos a la tarde, después del partido de Argentina, cuando ya estemos festejando el 2-3-0, ¿cuánto va a ser ese? Calculamos, vamos, 2-0 estamos con Ford. Optimista. Tranqui, 2-0 lo hicimos, 2 jugadores le metimos en 86, ¿se acuerdan? Dos golazos del Diego. Yo era una niña, yo tenía un año. A mí me contaron. Me contaron, seguro. Impresionante, el de zurda, de costado, el cachetazo ese. Impresionante. Cuando terminó el partido, el técnico de Bélgica, me acuerdo que dijo, bueno, nos ganaron porque tienen a Maradona, si no. Claro, porque en realidad el trámite del partido fue bastante parejo, pero hubo dos genialidades del Diego. Que esperemos que las tenga Messi hoy. Y hablando de partidos, qué manera de sufrir el partido pasado de Argentina. Tremendo, que se fue a la largue. No queríamos los penales. Para el colmo, el arquerito ese estaba agrandado y los penales hubiera sido complicada la cuestión. ¿Cómo atajó el arquero ese? Tremendo, se sacó un montón, la verdad. A mi entender que no es mucho. Sacó un montón de pelota. Y ahora veamos cómo es con esto del Mundial, cómo suceden cosas que tal vez en otro momento no sucederían, ¿no? Tenemos aumento de boleto. Sí, se fue de 2,50 a 3 pesos con la sube. Sí, o sea que por lo general aprovechan, por lo general los gobiernos o las empresas. No se está retomando el rumbo del pulpo Víctor desde los controles, pero bueno, vamos a anunciar presentar. El cine que nos acompaña programa tras programa, acá con Irma Bruns y Julio Kahler. Nancy, ¿qué nos van a pasar hoy? En este caso, Julio Kahler nos va a recomendar una película para trabajar tanto en el aula como para ver nosotros y saber un poco más de este hermoso arte que es el cine. Así que lo escuchamos. Hola, soy Julio Kahler, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película de hoy es Odisea 2001, de 1969, de Stanley Kubrick, una película basada en una novela de ciencia ficción de Arthur Clarke. La película la recomendamos porque es un mensaje de reflexión de una historia bastante especial. Descubren en la luna un monolito enterrado, con lo cual toda nuestra cultura universal se estremece, porque quiere decir que no somos los únicos en el universo. La historia plantea la necesidad de investigar quien había construido ese monolito, y envían una nave al supuesto planeta de origen que quedaba muy cerquita dentro del sistema solar. El tema es que al llegar allí, los astronautas se van a encontrar con una gran sorpresa que nosotros acá no vamos a revelar. Es una película que plantea una profunda reflexión de quiénes somos, qué lugar ocupamos en toda esta situación de vida en una pequeña roca que flota en el espacio, y el final de la película, como la del libro, altamente recomendable para todos nosotros, es casi una revelación de quiénes somos. Odisea 2001, de Stanley Kubrick. Qué bueno el comentario de Julio Kahler sobre cine. 2001, Odisea en el espacio, ¿la has visto, Weber? Mira, es probable que en algún sábado de superacción la hayas visto, pero no, no me acuerdo. Yo vi algún fragmento para recordar. Yo vi fragmentos y me pareció muy interesante. El tema es trabajar las películas antes, ¿no? Con los chicos, si va a ser para la escuela, si es para uno, la miras cuando tengas un ratito y ganas. Pero para, al menos lo que me pasa a mí, ¿no? Para trabajar en la escuela me parece interesante poder ir elaborando previamente los contenidos para que los chicos puedan después, aparte de ver la película y relacionar y demás, es por lo poco que vi la película, que vi fragmentitos, muy, muy interesante, sí. Sí, es uno de los clásicos de la historia del cine y, bueno, siempre el cine es una herramienta linda para trabajar con los chicos en la escuela, pero lo que decís vos, ¿no? No es tirarle la película, sino claro, poder hacer toda una elaboración para que eso después pueda llevar a más razonamiento. Vamos entonces ahora con las noticias en la peluca de Sarmiento, esto que se está haciendo costumbre, acompañados por la música de Mirko Usturica. Me estaba contando Víctor que tiene un centro cultural allá en la zona de Bosnia, donde fue el conflicto, ¿no? Piensa en Sarajevo y toda esa zona donde fue la guerra cuando se disolvió Yugoslavia. Me estaba contando que este personaje, que es director de cine y tiene también el grupo de rock, tiene un centro cultural dedicado a recordar todo el tema, y como se cumplió también 100 años del asesinato este del archiduque, el famoso Francisco Fernando. Exactamente. Me estaba diciendo que organizó como un homenaje a todas las víctimas. Es un personaje colorido, Mirko Usturica, y tiene películas que son geniales, también hablando de cine, Underground, que habla del desmembramiento de la ex Yugoslavia, me costó ahí la MB. Muy interesante. Vamos entonces, Víctor. Una multinacional buitre. Lear Corporation, la multimillonaria autopartista norteamericana, está dentro de las 500 empresas del mundo con ganancias extraordinarias en base a la hiperexplotación y humillaciones de sus trabajadores. Entre otras malas costumbres están las de obligarlos a usar pañales para que no pierdan tiempo en ir al baño, u obligar a las obreras embarazadas a trabajar paradas durante toda la jornada. Qué lindos tipos, ¿no? Los obreros de Patty piden paro general y estatización. Los obreros de Patty difundieron su comunicado número 9, donde instan a terminar con los despidos en Lear, Patty y Gestamp, y piden la estatización con control obrero de Patty y Cerámicas Neuquén. Libre de culpa y cargos, sobreseen a Oscar Castelnuovo, militante de derechos humanos. El periodista y coordinador de la Agencia para la Libertad fue sobreseído en la causa armada contra él. Son todavía miles las causas contra luchadores sociales. Según Castelnuovo, en 30 años de ejercicio del periodismo, es esta la primera causa judicial, truchísima por cierto, que desde el poder armaron en mi contra para neutralizar la denuncia, que realizamos día a día de asesinatos, torturas y el quebranto de la entidad humana de presos y cautivas. Conflicto en el diario oficialista, página 2. Hay conflicto en los oficialistas también. Luego de dos paros sorpresivos y de una semana de quite de firmas, los trabajadores de Página 12 adhirieron a la jornada de lucha resuelta en el plenario autoconvocado de delegados, con un mate cocido popular y 2 horas de corte de calle en la puerta de la redacción, contra el acuerdo salarial firmado por la conducción de la UTBA, que consideran paupérrimo y que debe mejorar. Nora Cortiñas y Pérez Esquivel, entre otros, piden repudiar la deuda. En un comunicado encabezado por las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se exige la suspensión del pago de la deuda nacional hasta se determine su legitimidad, porque los privilegiados deben ser los acreedores internos de la deuda social y no los acreedores externos de una deuda ilegítima e ilegal que condiciona a la miseria y al atraso al pueblo argentino. Finaliza el documento. De julio, a 38 años de la masacre de San Patricio, donde fueron asesinados 3 sacerdotes y 2 seminaristas por el terrorismo de Estado, sentenciaron a Menéndez y Estrellas por el asesinato del obispo Angelelli en un juicio histórico realizado en La Rioja. Los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrellas fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común e inhabilitados absoluta. Inhabilitación absoluta y perpetua por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, perpetuado durante la última dictadura cívico-militar. Archivos municipales de la dictadura, 4 años de espera. La Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela, junto con familiares de detenidos desaparecidos y varias organizaciones sociales y políticas, iniciaron el pedido de apertura y acceso a los archivos municipales de la dictadura hace ya 4 años y todavía no tienen respuesta. Más allá de las declaraciones de buena voluntad y anuncios de inminentes inauguraciones, la apertura y acceso a los archivos no se concreta y la Municipalidad de Varela ha cesado unilateralmente el diálogo con quienes impulsaron este reclamo, aunque continúa sus relaciones políticas y económicas con aquellos que fueron denunciados como responsables y colaboradores de la dictadura cívico-militar. Internacionales. Gaza y Cisjordania resisten hoy nuevamente los brutales ataques de uno de los ejércitos más poderosos del planeta, el ejército israelí, armado por la artillería y la impunidad que le otorgan sus cómplices en este crimen de lesa humanidad, las democracias occidentales. El pueblo palestino, acostumbrado a luchar, resistirá. Estas fueron las noticias en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, siempre agradeciendo a las agencias ANRED y Walsh, de donde sacamos la información que transmitimos. Y la recopilación de nuestra compañera Lili Diano, y acá le mandamos un gran beso. Un poquito más de Custurica. Soy docente. Yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los 2 brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi.

dispositivos de lenguaje desde los que se desvaloriza la figura del docente. Igualmente, mira, si reuniéramos todos los que estuvieron hoy en el foro y cada uno dijera una experiencia pedagógica positiva, veríamos que nos podríamos enriquecer todos y potenciarnos todos. Porque aunque hay un montón de cosas en el aula que no nos salgan, siempre hay cosas que nos salen. Como para revalorizar nuestra imagen como docente. Y de paso aprendemos unos de otros. Bueno, te agradecemos, Andrés, por estos minutos que nos dispensaste. Y bueno, y aparte por justamente esto, siempre estar donde la comunidad lo requiere y está siempre atento a las necesidades y a participar de todo lo que hacemos para justamente lograr esto. Y Brenner justamente planteaba esto que suele crear cierta confusión o contradicción, ¿no? O sea, un diseño curricular escrito con una mirada muy abierta, muy progresista, muy crítica de la cuestión de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo se correspondía ese diseño curricular con la realidad concreta, ¿no? O sea, un país donde el modelo económico sigue siendo extractivista y casi monocultivo de la soja, ¿cómo en ese marco puede llegar a cuajar el modelo educativo con el modelo económico? Sabemos que, bueno, es algo que siempre asumimos que el sistema educativo va de la mano del modelo económico, ¿no? Y bueno, esta es la explicación que nos daba Andrés, el por qué sucedía eso, y esto de cierta ficción, ¿sí? Cierta ilusión que se teje en torno al sistema educativo, de que realmente busca ser liberador y tener una población de niños y jóvenes, digamos, con una cantidad de conocimientos que le permita poder insertarse todos en el sistema económico, ¿no? Sí, se ve también esto de que el sistema educativo va a la par del sistema económico con el estado de las escuelas técnicas, por ejemplo, que no tienen materiales, no se les pasan materiales, muy escaso, que ya no están las escuelas. ¿Cómo se llaman las escuelas donde uno aprendía para ser carpintero, zapatero? De oficio. Las escuelas de oficio que desaparecieron. De hecho, o sea, no he visto en la zona que se le dé un impulso a eso en relación también al sistema que tenemos ahora. Y me parecía muy interesante lo que estaba comentando Brenner, el tema de la inclusión, ¿no? Que lo vivimos bastante en la escuela, con lo importante que es la inclusión, pero ¿para qué es esa inclusión? ¿No? Si incluyo para tener entretenidos a una cantidad de chicos adentro de la escuela, o estoy incluyendo para impartir un conocimiento, para una posibilidad laboral y demás. Y por ahí diferenciaba en la inclusión, incluir a la escuela, incluir al chico al aprendizaje e incluir al chico al trabajo. Como tres posibilidades diferentes que no siempre van de la mano. ¿Una inclusión verdadera o una inclusión para el proyecto, para anunciar? Para este discurso bonito que nos decía Eber recién, ¿no? Exactamente. Cierto es que las técnicas se las han mejorado, ¿no? En esta última década, en función de justamente que las empresas de alguna sustitución de importaciones funcionen, ¿no? Mínimamente, ¿no? Pero que, digamos, como proyecto de país sigue siendo muy escuálido y no alcanzaría, justamente, como nos comentaba Brenner, para que todos podamos insertarnos en un proyecto, en un modelo económico, en un proyecto de país, en el mercado laboral, ¿no? Bien, una entrevista realmente para volver a escuchar en estos días, seguramente en el Face de La Peluca de Sarmiento. Compartiremos el programa grabado. Una entrevista muy interesante para escuchar y debatir. Ahora vamos con un tema musical. tranquila una vida empujando la carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Es un problema común el que estás afrontando, vos sos un laburante que está atrapado en cadenas de hierro en el mar. Y los de arriba roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desespero. Pero soy tu mano la que le dan la vida al valor. La cumbia del obrero voy a cantar, y que no la escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Siempre trabajando, tus hijos van creciendo y están ya lejos de tu huella, sin rumbo se van. Pero ya ves, la salida se va organizando. Hay muchos que sufren como vos y buscan un camino de liberación. Linda cumbia del obrero por los cumpas del barrio de la Villa 21. Estamos con un llamado telefónico acá al aire con un compañero de Brown que no está cobrando, tiene problemas con el cobro. Sí, bueno, vamos a hablar con Javier Peronchelo, es compañero en el CENS, bueno, trabaja en escuelas de Almirante Brown. Y bueno, queríamos que Javier... Javier, ¿nos escuchás? Sí, cómo no, acá estoy. Ah, muy bien, bien. Bueno, queríamos, Javier, que nos cuentes cuál fue... la problemática que tuviste por el cobro por el trabajo que estabas realizando, ¿no? Bueno, yo comencé a trabajar en marzo y en junio cobré 3 meses juntos. Y después me dieron, estaban renovando las licencias y estuve en junio hasta marzo de este año, 5 horas, fueron 10 meses. Y ahora estamos en julio y todavía no los pude cobrar. Yo lo que hice fue renunciar por problemas de horario y todavía esos 10 meses no los cobré. Fueron 8 horas cátedra en CENS. Bien, a ver, porque justo hubo un pequeño ruido en el micrófono. Entonces, a ver, tratando de repetir lo que nos acabas de decir, Javier. Vos estuviste trabajando 8 horas en el CENS durante 10 meses. Sí. Y luego renuncié porque, bueno, por problemas de horario, ¿no? Pero hasta ahora estamos en julio. Hoy vi el cobro en el banco provincia, por el Home Bank, pero todavía no lo cobré. Sí, y vos me contabas que esta decisión de renunciar esas horas, digamos, a partir de que se te creó un conflicto con el horario por cuestiones particulares, que sí. Digamos, tu decisión fue decidida rápidamente porque decías, bueno, ¿por qué voy a seguir con este problema si por trabajo y no cobro? Claro, entonces tomé horas a la mañana en un colegio secundario y bueno, y ya las cobré este mes. O sea, desde marzo hasta ahora ya cobré esas horas. O sea, las recuperé. Pero el motivo fueron los dos motivos, ¿no? Una, problemas de horario, y otra, este problema, ¿no? Exacto. Y escúchame, ¿vos hiciste los reclamos pertinentes por el no cobro? ¿Fuiste con la secretaria? ¿Le planteaste el problema? ¿Qué fue lo que hiciste? Unos 3 meses, más o menos. Pero luego sí, comencé a hacer los reclamos, ¿no? Y sí, o sea, que hiciste el reclamo en la escuela, sí. ¿Cómo también fuiste al consejo escolar? No, solamente en la escuela. Ajá, ¿y la escuela sí elevó el reclamo? Sí. O sea, yo sigo teniendo contacto con los directivos porque, bueno, ahora habían, este mes pasado fueron a La Plata y ya volvieron a presentar mi reclamo, pero este mes todavía no me pagaron. Bien, o sea que al día de hoy, Javier, vos tenés 10 meses trabajados y no los pudiste cobrar. Eso. 8 horas cátedra por mes, ¿no? Bueno, te agradecemos esta comunicación, Javier, porque justamente desde este programa lo que, digamos, buscamos es los casos concretos, comunicarlos a la comunidad, que, digamos, de alguna manera son los motivos por los cuales constantemente estamos en reclamo, y también fue uno de los motivos de la huelga de principio de año, de 17 días. No solamente fue por aumento salarial, sino también lo que mínimamente buscamos es trabajar y cobrar por lo trabajado, ¿no? Eso, ahí está, sí. Así que te agradecemos, Javier, la comunicación. Bueno, y yo te agradezco mucho a vos también, Ever, por difundir estos problemas, ¿no? Sí. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias, Ever. Chao. Bien, interesante lo que contaba acá el compañero. Son miles y miles los docentes en la provincia de Buenos Aires que tienen este problema, ¿no? Trabajan y no cobran. Sobre todo aquellos docentes que se inician, ¿no? Que tienen mucha rotación en las horas, pasan muchos meses como para cobrar. En la asamblea del colegio, en la semana, había 4 compañeras que recién están comenzando en la docencia y las 4 coincidían en que no estaban cobrando de 6 a 8 módulos, que en términos laborales es mucha plata. En el bolsillo es mucha plata, claro. Sí. Y bueno, cuando recién comenzás, por lo general, digamos, si me pasa, va, de hecho a mí me pasa, yo hay horas que no las estoy cobrando, pero bueno, como por ahí ya venís, tenés otras horas que tenés, por más antigüedad que uno posee, más o menos la vas pichuleando, pero cuando recién comenzás, que estás buscando 2 horitas acá, 2 horitas allá, no las cobrás, es una complicación importante. Y ni hablar en inicial o en primaria, que es el cargo completo, no cobrar un cargo completo durante 5 meses es algo insostenible. A nuestra compañera Noelia, que está dando el examen mientras hablamos, le pasaba eso. Tiene maestra, un cargo entero no lo cobraba. Ahora logró cobrarlo, pero no cobró el aguinaldo. Y siempre, por algún lado, te van sacando. Está muy complicado. Está bueno poder escucharlo de las voces de las personas que les pasa. Yo en una escuela tengo un compañero que justamente me decía que iba a renunciar a unas horas porque no cobraba ya hace mucho. Creo que me dijo 8 meses. Y 8 meses es mucho. O sea, no es justo un mes, ya un mes no es justo, pero esta acumulación de los meses nos provoca problemas serios en nuestros hogares. Y está provocando otra cuestión, que es que muchas veces hay horas libres, en el sentido de que los compañeros deciden no tomar horas porque sabes que no las vas a cobrar, entonces es preferible hacer una changuita, ¿no? Y esto de la changuita, que uno lo dice como chiste, pero cada vez más son los compañeros que están buscando como trabajitos alternativos. Por fuera de la docencia. Por fuera de la docencia, ¿no? Algo que hace 10 años, cuando uno estaba empezando en la docencia, era impensado, ¿no? Era empezar en la docencia era como decir, bueno, me recibí de trabajador y voy a tener estabilidad. Y ahora han logrado que naturalicemos esta situación, ¿no? De tener que buscarme changuita para cuando se me caigan las horas y vuelva a tomar, pero como no sé cuándo la voy a cobrar, tengo que tener unos mangos en el bolsillo para mantener a la familia. O naturalizar que cobras recién a los 2 meses cuando empezás, si tenés suerte, ¿no? Porque vemos que no siempre es así, ni siquiera a los 2 meses. No, 2 meses ahora ya es una utopía, es un logro que tenés que festejar, salir a brindar. Bien, y así como escuchamos a nuestros compañeros los docentes, también escuchamos a nuestros alumnos. Queremos saber qué opinan, qué piensan y redirigir nuestra práctica, reflexionar a partir de lo que ellos nos cuentan. Así que a partir de este sábado, los estudiantes dicen. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber, ¿qué es la escuela para vos? Para mí la universidad depende el tipo de profesor que te toque. Un lugar donde puedo estudiar. El colegio, la escuela, la institución, el jardín. Desde principios nos vienen enseñando también ser sociable, tener un vínculo, un diálogo con personas, socializar. La definiría como un lugar donde convivo con compañeros y docentes, donde no solamente aprendo los docentes, sino también mis propios compañeros. Un lugar donde me gusta estar. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Segmento y qué bueno aprender de los chicos también. Escuchaba esto de ver la escuela como un espacio donde se aprende no solamente del docente, sino de los compañeros y un montón de prácticas que van más allá de nosotros como profesores, como maestros, que de las que aprenden todos los días los chicos y que ellos las valoran muchísimo. Muy buena producción, Nancy, ¿eh? Yo creo que acá estás marcando un camino, así que vamos a empezar a meter el micrófono en todas las escuelas, los chicos, las chicas, para que justamente nos comenten, y a partir de ahora también seguramente se van a ir preguntas para que sean un poquito más críticos, crueles, si se quiere, con nosotros, a ver si nosotros podemos escucharlos y mejorar, ¿no? Sí, que sepan que está abierto este espacio para que puedan opinar, para que puedan contarnos cosas, los chicos, los docentes, los auxiliares, toda la comunidad educativa, que se puede comunicar con nuestros teléfonos, dejarnos un mensajito en el Face, o llamarnos, buscarnos de alguna manera para poder expresar lo que pasa en la escuela, lo que piensan, y está enfocado también a los chicos. Y principalmente hacer el programa entre todos. Bien. Estamos llegando al final de La Peluca de Sarmiento, estamos ya en el último bloque. Bueno, se acerca el partido de la selección. Capaz que los que nos escuchen a la tarde ya van a tener el resultado puesto. Nosotros estamos acá leyendo que hay cambios en la selección. De Micheli entra por Fernández, Basanta por Rojo, que estaba con Bueno, ese es un cambio obligado, ¿no? Ese es obligado. Y Lucas Biglia por Fernando Gago, que andaba medio lento. O sea, compañero. Más pelea en el medio. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con la selección. Estamos ahí ya ansiosos, pero antes tenemos el último informe. Tenemos acá lo que prepara Nancy Fedra, o Sebastián lo preparó esta vuelta, la entrevista de Fedra a un grupo musical de la zona sur, La Bidú. Es una banda típica de tango que reversionan temas de rock desde el tango. Hay que escucharlos, son de Florencio Varela y tuvieron una entrevista con el director. Y a continuación escuchamos un tema para cerrar el programa. Bueno, acá estamos nuevamente en nuestra sección de música. Le damos la bienvenida a todos. Y hoy estamos con un músico invitado de lujo, el cual agradecemos su presencia, varelense también, como todos hasta ahora, Gabriel Bartolomei. bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de formar la orquesta? Cuando yo, digamos, soy hijo de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde hice toda mi carrera. Y bueno, al terminar mi carrera, fui participante de la primera orquesta de tango, digamos, que representó a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que no era una práctica grupal, digamos, como se venía haciendo antes, ¿no? Bueno, esa orquesta la dirigió el maestro Rodolfo Mederos. Y bueno, tuve el placer de estar ahí con un montón de grosos que hoy están trabajando, como Adrián Lacruz, como, bueno, mucha gente que conocía del ambiente. Y bueno, en esa orquesta, que tuve el placer de traer a Florencio Varela en el primer festival de tango, y que fue la primera vez que Rodolfo vino a tocar a Florencio Varela. ¿En qué año fue esto? Y yo creo que eso fue en el 2001, 2002. Me acuerdo que estábamos con un chico, con Cristian Bastos, que es un gran contrabajista del ambiente del tango. Y estábamos había terminado todo, ya no estábamos yendo. Y estábamos en la esquina para cruzar la avenida Belgrano y le digo, yo ahora me voy a Varela a hacer una orquesta de tango. Y él me miró así y me dijo, vos estás re loco. El acento del barrio te sale mal. Claro, pero ¿por qué el tango? ¿Qué te llevó hasta ahí? En mi familia siempre estuvo el tema del tango, ¿no? Porque mi papá fue seguidor, como yo fui seguidor de Los Piojos, él siguió a Osvaldo Pugliese a todos lados, hasta el Teatro Colón, ¿no? Y siempre escuchamos tango. Bueno, lo que pasa es que en la adolescencia, como el plan había resultado muy bien, nosotros odiábamos el tango y nos reíamos del tango. El plan era de desculturizar todo lo que somos, ¿no? No solamente políticamente matando gente y desapareciendo gente, ¿no? Sino también el arte, el deporte y un montón de cosas que fueron muriendo, ¿no? Sos el dios del Club de París. Haz lo tuyo, no es el rock. Inclusive, bueno, nosotros en el primer disco grabamos el blues de la artillería de los Redonditos Ricota y los solos de violín los toca Ricardo Soblé, y para nosotros es emblemático porque justamente ahí es donde nosotros entendemos que el tango y el rock nunca se separaron, el verdadero rock. Pero cabe todo lo tuyo en una maletita valija. El líder killer sin freno. Escúchame, ¿qué proyectos hay ahora con la orquesta? ¿Qué es lo que se viene? Y estamos embarcados en un ciclo que estamos haciendo en un lugar en Boedo, que es nuestra casa, digamos, que es el lugar donde nosotros ensayamos. Pasa el chivo, Horta. Sí, Chiclana 3045, todos los jueves, donde vienen amigos a tocar, que la verdad que, mira, hemos tenido cada amigo así, grosso, grosso de verdad, ¿viste? Es un placer para nosotros. Es un lugar chiquito, donde podés tomarte una cerveza y comerte una pizza. Y después nos vamos a una gira a Córdoba, donde digamos generamos de alguna manera con un montón de otra gente el Festival de Tango de Capilla del Monte, que es muy importante para nosotros, y también estamos haciendo ahí una movida con la gente por el tema de promocionar una orquesta escuela que va a estar en Capilla del Monte, que si Dios quiere va re bien, y bueno, y vamos a padrinar esa historia, sí, muy lindo, con músicos de allá de Capilla. Te agradecemos que hayas estado acá con nosotros, fue un honor, un placer. Muchas gracias. Y éxitos. Gracias, Cari. Gracias a vos, Gaby. Thank you. ya nos estamos despidiendo de este programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Muy interesante lo que acabamos de escuchar. Vamos a pasar algunos saluditos antes de irnos. Sí, queremos agradecerles a Noelia, esperemos que le haya ido bien en el examen, a Karina Fedra por la entrevista, Sebastián, Keiru, Julio y Lili Diano que ayudan en la producción de este programa. Somos por suerte muchos los que estamos participando del programa y bueno, invitamos además a aquellos que se quieran sumar a esta experiencia que de a poco va calentando los motores, que es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Nos vamos escuchando un tema de La Bidú, ¿no? Así es. Gil Trabajador. Gil Trabajador. Hasta luego, Nancy, Ever, Sabrina. Hacer el programa para nosotros es enseñar, es aprender, es crecer juntos. Juntos a los compañeros y compañeras de la educación, construyendo un mundo distinto, más bellos, sin explotadores y sin explotados. Anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviada por el rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. La paternal de Doc Sud a 3 de febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo.